filas a mí. Dime. ¿Qué dice? Son miles. Es lo mismo. Somos iguales. Grupo de Palenque. Dos años es lo mismo. Dos años es lo mismo. Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Ok. ¿Sí? Hola. Hola, hola, hola. Sí, ya. Ok, ahí escuchamos No Más Discriminación, una canción de Convilés a mí. Oye, oye, un momento. Primero hay que presentar la emisora porque acabamos de arrancar la transmisión otra vez. Entonces, esta es tu primera transmisión. Ahí maneje usted. Ok, mi gente de Cali. Hoy pues tenemos en vivo Uchazutor y Palenque, nuestra emisora en vivo, que busca promocionar esta tradición oral de San Basilio de Palenque, desde su legado cultural, la tradición. Y iniciamos con una canción, No Más Discriminación, con Vilés a mí, de San Basilio de Palenque. Es un rap. Estamos escuchando un muy buen hip hop colombiano de San Basilio de Palenque. Me gustaría conocer mucho más de allá, mucho más raíz. Con el mismo corazón, a través del mundo, no se para su paso. Discriminación, negocio con un solo rincón. Somos lo mismo, aunque no cambie el color. Somos lo mismo, con el mismo corazón, a través del mundo, no se para su paso. Una vez más te hago una invitación a nuestra población, donde la discriminación la dejamos sin dirección. No me importa tu color ni tu religión, lo único que importa es que pienses como yo. Que porque el otro sea diferente no le vas a infectar su ambiente. Socio, ya es suficiente y detente. No ves que lo que haces es humillar al que tienes al frente. Mi población es de gran admiración, sin tener en cuenta la discriminación. Con todas sus canciones llenas de emociones que salen del corazón con motivación, teniendo en cuenta la conservación y la tradición. Vale que mi mayor atracción, los principales medios de racismo son y la educación. No sé por qué al negro lo tratan como lo peor, como si su vida en este mundo fuera un error. Aquí todos somos los mismos, dejemos a un lado el racismo para así poder hacer un cambio de ritmo. Por el color de piel no soy inferior a ti, tampoco puedo aceptar que tú me humilles a mí. La discriminación racial hay que dejarla atrás, los negros somos personas y lo podemos lograr. No discriminación, negros sin blanco en un solo rincón. Somos lo mismo, aunque no cambie el color. Somos lo mismo, con el mismo corazón, a través del mundo, no se pare su paso. Discriminación, negros sin blanco en un solo rincón. Somos lo mismo, aunque no cambie el color. Somos lo mismo, con el mismo corazón, a través del mundo, no se pare su paso. Yo soy negro. Ok, mi gente, ahí escuchamos No Más Discriminación, una canción producida en Palenque Studio, estudio de grabación musical de San Basilio Palenque. Que me rodea, mil veces maldita sea, como si fuéramos negros hechos con brea. Escuche bien y vea, así me quedaré, aunque usted le dé diarrea. Escuche bien y vea, escuchen mi letra. No vengo en busca de violencia, lo que quiero es que blancos y negros se vean con decencia. Y el verbo discriminar vaya al último de su conciencia. Desaparezca y que nunca vuelva jamás. Abajo la palabra discriminación racial. Toda la raza, una familia mundial. Nadie que se burle de otro por su forma de hablar o por su color. Todo el mundo en un solo rincón. Escuchando más a nada, los que con vileza mi atacanda. Somos iguales. Así na huel, Palenque, Tielangande, Nico Paraje y América. Somos iguales, somos iguales, somos iguales, somos iguales, somos iguales, somos iguales. No más discriminación, negro sin blanco en un solo rincón. Somos lo mismo, aunque no cambie el color. Somos lo mismo, sí, con el mismo corazón. Hola. ¿Estoy? Bueno, Rodolfo, yo le quería preguntar, ¿vos estuviste cerca como la grabación de estas? Esto es sencillo, ¿sí? Sí, claro, claro. Musicalmente, ¿qué instrumentos hay ahí? Como, pues, ¿qué instrumentos usaron? Pues hay como mezcla entre lo sintético y también como cosas... Lo tradicional. Lo tradicional. Ok, exacto. Sí, allí tenemos la grabación de instrumentos tradicionales de San Basilio de Palenque, como lo es el tambor alegre, tenemos la tambora. También tenemos un instrumento que es muy autóctono allá, como es la marímbula. Pues no es la marímbula del Pacífico, la de San Basilio de Palenque. Es una marímbula que proviene de África Occidental. Y esta marímbula es en forma de un cajón donde uno se sienta y funciona como hace a la vez de un bajo, de un bajo muy, muy, muy agudo. Entonces, estos son estos y otros como la el guacho son los instrumentos que utilizamos durante la producción de estas canciones. Más ya todo el tema con ensamble y fusión de instrumentos digitales. Esto es como en este proceso pues de grabación, hay intervención de personas pues ya de edad, o sea, como maestros en instrumentos, o lo hicieron pelados, pues también prodigiosos, porque está buena la música. Sí, allí tenemos la marímbola, la puso un músico de Seteto Tabalaca, una persona ya mayor de edad, la cual pues como que tiene mucho conocimiento en el tema de la marímbola y quien la fabrica. El resto de los instrumentos son hechos por los jóvenes de Convilesa Mi, que pues también pues por sangre tocan la percusión. Sí, seguro la tienen ya clara. Un hombre con mucho poder, que con su puño 1, 2 y 3 dio a reforzar lo que un palenquero puede ser. Este palenque, aquí bailamos y zarangueamos con la champeta africana. Siempre bailamos los palenqueros, somos guerreros, todos nacidos por un mismo sueño, llegar a grande con todo esto. Sienta mi lema, mi emblema, mi tema, esto es de raza negra. Hip hop lo llevo en mi corazón, con ritmos de tambores que riman con cada son. Así es palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es palenque, tierra de descendientes. Así es palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega palenque pa' que disfrute su dulzura. Así es palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es palenque, tierra afrodescendiente. Así es palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega palenque pa' que disfrute su dulzura. Sí, me toca a mí, ven a sentir lo que por mi sangre puedo decir. Escucha a mí lo que te digo. Palenque es un pueblo rico en alegría, sabiduría por su mito, leyendas y fantasías. Mira cómo se brilla con sus mujeres lindas y cariñosas. Aquí en Palenque sí que se goza con sus mujeres muy hermosas. Acá hacemos cosas maravillosas y bien gozosas y muy sabrosas. Somos de sangre buena y poderosa. Aquí en Palenque se le mira cualquier cosa. La gente de mi pueblo es muy grandiosa. Palenque sin exactitud libre de Cali. Ok, sí, seguimos acá en el Hotel Aristi, la ciudad de Cali. Seguimos mirando y observando todo lo que pasa en el encuentro laboratorio como un las. Y ya regresamos entonces con más música y con más programa en vivo desde Aristi. Listo, y vamos a parar un momentico ahí para conectarnos con una transmisión que está saliendo desde una de las mesas de trabajo. Vamos a tomar una señal en vivo que está saliendo por el canal de Plato Edro de la mesa de gestión cultural. Entonces nos manda las cosas de la misma forma. Y en la secretaría está diciendo que no. Sí, entonces es como que. 10 recomendaciones, bien pesado. Sí, y entonces eso ya crea como un distanciamiento. ¿Cuántos públicos, cuántas personas va a afectar? Al barrio, mi cuadro, son. Sí, entonces los lenguajes son complicados de parte de las dos partes. O sea. Pero miren, yo quiero decirles, explicar un poco porque mi actitud aquí de abogado del diablo y eso, pues, o sea, yo llevo haciendo vestidos desde el 89, en el mundo del ser, y habían nacido acá. Primer festival de música contemporánea, tenía modelo del Festival de Teatro de Bogotá y todo eso. Pero es que ustedes me exigen a la institución Plata. Y yo les voy a decir por qué eso no es suficiente. En Bogotá nos pasó una cosa terrible, pero terrible así de que nos amarraron las manos a todos los artistas. Y razón, o sea, es que no hay plata que valga si le hacen a uno de ellos. O sea, nos cerraron todos los espacios que había, la música electroacústica, incluyendo universidades. O sea, Bogotá lo único que quedó fue un bar. O sea, yo les dije, mire, eso literalmente es una mierda con los artistas. Entonces, sí, pero, o sea, nosotros podemos ir nunca tuvieron espacio, eso se murió, no se murió en Colombia, simplemente por eso. O sea, trato de decirles con eso es que el espacio, o sea, donde tengan ustedes, o sea, por ejemplo, ¿por qué no se está haciendo la tertulia? ¿Por qué se hace en la lista? Porque la lista es el espacio que ustedes tienen acá en Cali, acá existe, creo que en Medellín hay, nosotros tenemos más, en Bogotá no existe eso. ¿Qué tal que decían que esto lo vuelven un edificio de oficinas de la Diana? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde vamos a hablar? O sea, les dejo esa otra incógnita para que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Y hay que pelear por los espacios, y pelear por los espacios es más desgastador que conseguir plata. Yo quisiera cerrar con una pregunta para ti, un poco. ¿Cuál sería la manera de crear canales de comunicación realmente entre la institución burocrática, gubernamental? Sí, entre estos entes que están bien pintados, que son súper difíciles. Transmitiendo ya. Y hay una monta toda una vela desde Facebook, corre Facebook. Bajarse la señal de arriba se cae. ¿Se cae? Es que de arriba está viendo el internet. ¿Qué hubo de la música? ¿La copiaron? ¿No? Sí. ¿Viste? ¿Copiaste la música? Sí. Dámela. ¿Por dónde está saliendo esa radio? Por el canal de la Enésima, por el blog de Movil Radio. Ahorita que después yo me acomodé un poquito que estábamos con este man haciendo el programa. Pero si quieren, sientan los dos y charlan. ¿Qué liderá? Contáselo a este man, este man que sabe. Este man trajo casenito. Un casete. ¿Pero tienes la grabadora? Sí, ahorita la tiramos. Pero hoy no estoy en el padre, no me he dicho. No, pues dije que tenía un grupo. ¿Cómo le pusiste la carpeta a la música? Creo que está afuera, ¿sí o qué? Sí, fue. Está afuera, no sé, MP3 creo. Ah. 1603, un rincón de África lleno de hermanos, hermanos con mucha fe, donde nuestra raza la queremos dar a conocer a través de nuestra cultura, con bullerengue, pavo y mapalé. Esta es la tierra donde nació Kimpambelé, un hombre con mucho poder, que con su puño 1, 2 y 3 dio a reforzar lo que un palenquero puede ser. Este es Palenque, aquí bailamos y zarangueamos con la champeta africana, siempre bailamos. Los palenqueros somos guerreros, todos nacidos por un mismo sueño, llegar a grande con todo esto. Sienta mi lema, mi emblema, mi tema. Esto es de raza negra. Hip hop lo llevo en mi corazón, con ritmos de tambores que riman con cada son. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es Palenque, tierra de descendiente. Así es Palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega Palenque pa' que disfrute su dulzura. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es Palenque, tierra afrodescendiente. Así es Palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega Palenque pa' que disfrute su dulzura. Sí, me toca a mí, ven a sentir lo que por mi sangre puedo decir. Escucha a mí lo que te digo. Palenque es un pueblo rico en alegría, sabiduría por su mito, leyendas y fantasías. Mira cómo se brilla con sus mujeres lindas y cariñosas. Aquí en Palenque sí que se goza con sus mujeres muy hermosas. Acá hacemos cosas maravillosas y bien gozosas y muy sabrosas. Somos de sangre buena y poderosa. Aquí en Palenque se le mida cualquier cosa. La gente de mi pueblo es muy grandiosa. Palenque sin exactitud, libre de esclavitud, con mucha actitud. Si quieres verlo, ven a verlo tú. Esto lo digo con mucho orgullo y mucho sabor. La cultura palenquera es la mejor. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es Palenque, tierra de descendiente. Así es Palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega Palenque pa' que disfrute su dulzura. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es Palenque, tierra afrodescendiente. Así es Palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega Palenque pa' que disfrute su dulzura. Yo soy Palenque, pueblo famoso y garocho. Pueblo de mujeres lindas y hombres muy poderosos. Tierra de gente buena, negra y cariñosa. Gente que te brinda ayuda cuando estás apurado con cualquier cosa. Para esto no es broma, Palenque es la comunidad donde más se goza. Con su música maravillosa, que no la dejas de bailar porque es muy contagiosa. Y la alegría por tu cuerpo brota como la fiebre. Es que la comunidad que más llama gente por su ambiente y por su cultura. Este es el pueblo con más sabrosura. Calentura. Sale para la calle aunque a máxima esté la temperatura. Vete sin duda y hazle una observación para que vea su danza dulce y tradición. Tocusar y lo que itan, candatan, senda pa comunirar y Palenque. Con Goroco y Jarochería, pa' con Viles a mí, familia mía, como Piaje, y tan que les habla con más gente y otro paraje, y con Dale, que me cate hasta Candale, toma Cusari, lo que susto hacen Bibi, Andy Paraje. Así na güey, como Ikele, pa' más gente ve, como susto está crece, como Pambelé, como Pambelé, Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es Palenque, tierra de descendiente. Así es Palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega Palenque pa' que disfrute su dulzura. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es Palenque, tierra afrodescendiente. Así es Palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega Palenque pa' que disfrute su dulzura. De nuevo, MKT, Agüe, hasta Sendangande. Aquí estamos demostrando lo fuerte que es Palenque, el pueblo que más llama gente por su ambiente. Saludando a Cacerolo en Palenque Estudio. Rudo son, sacado rico. Esto lo hicimos aquí en Palenque Estudio. Ya sabes, mismo son, criollo y tradición. Reproduciendo. Ya sabes, MKT y Monaco Talento hasta sendar los memos. Yeah. Pa' que no digas que no. vine a escuchar rap. Transmitiendo directamente desde el lobby del Hotel Aristi, el antiguo lobby más visitado de Cali, ¿no? Vamos ahorita con un invitado súper especial de un parche que tiene un nombre brutal como para hacer un programilla al mediodía. Ojo al Sancocho. Ojo al Sancocho es un colectivo que ha venido un par de veces. Yo sabía de un par de trabajos que han montado, que han hecho. Pero hoy, como estamos en una onda de taller, haciendo, diciendo y haciendo, ¿no, Oscar? Entonces ya le contamos aquí al parche palenquero cómo hacer una radio. Se montó el stream, ya está saliendo. Entonces Rodolfo va a ser el hosting aquí, va a ser como el Rodolfo in the house, ¿no? Así que me quito el micrófono y yo no sé, Rodolfo. A ver, parce, haga usted la radio. Okay. Desde acá, desde el Hotel Aristi, tenemos un invitado de ojo al Sancocho. A ver, díganos de dónde viene y cuál es su nombre, compañero. Bueno, yo vengo de la localidad de Ciudad Bolívar. Mi nombre es Sergio Sánchez, soy realizador audiovisual con esa localidad y vengo representando al festival Ojo al Sancocho. Ok, compañero, hemos escuchado mucho de ojo al Sancocho. Explíquenos, díganos qué es Ojo al Sancocho. Ojo al Sancocho. Ojo al Sancocho viene, pues ustedes saben, ese plato típico es un plato con muchos ingredientes, ¿no? Es como un plato completo, muy diverso, muy típico de Bogotá, de otros los rolos. Y pues viendo que Ciudad Bolívar es exactamente así, diversa, porque debido al desplazamiento. Hay personas de todo el país que vino a sentarse allí. Entonces está gente del Pacífico, gente de las zonas del campo, ¿sí? Entonces hace que Ciudad Bolívar sea, como les dije, muy diversa, muy rica, con una cultura muy extensa en toda esa localidad, que es tan grande, de aproximadamente unos 3 millones puede ser que tenga. Ok, hemos escuchado que se hace un festival llamado Ojo al Sancocho en la ciudad de Bogotá. Entonces, díganos qué hacen ese festival, cada cuánto lo hacen. Bueno, ese festival está siendo en el mes de septiembre, son 8 días aproximadamente, es entre el 17 y el 24. El festival trabaja con la comunidad ya hace 8 años como organización, que la organización es Sueños Films, y el festival ya vamos para nuestra quinta versión. Eso nace con la iniciativa de un poco cambiar esos imaginarios y prejuicios que tiene la localidad gracias a los medios masivos de comunicación, que le da una imagen negativa al resto de la ciudad. Entonces, a través del festival impulsamos que la comunidad haga producciones audiovisuales y hable de ella misma, desde su mirada, desde su verdad, para cambiar estos imaginarios. ¿Qué tiempo llevan ya realizando este festival? Este festival ya vamos a la sexta versión, ahorita acabamos la quinta. Es un trabajo constante, pues cuesta mucho por todo ese gestiones y todo, pero pensamos que si un festival no se deja de hacer, entonces la comunidad lo va a sentir mucho. Sí, y seguimos ahí escuchando y ya volvemos con más música de San Basilio de Palenque, con Vilés a mí. Ahora estamos escuchando un poquito de Arroz con Bacalao, a propósito de el Sancocho, pero no tenía nada con Sancocho acá. Se va. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, estamos en Common Lab 2, en la Radio Relajo, con Radio Palenque. Bueno, seguimos con esta transmisión desde el Common Lab 2 con Ojo al Sancocho. Queremos preguntarle al compañero qué hace acá en el Common Lab, cuál es la expectativa que trajo, se está cumpliendo o no. Un mensaje para la gente que está acá en el laboratorio y como qué aportes Ojo al Sancocho le haría a un evento como este. Bueno, acá estamos impulsando, como lo hemos hecho a través de aproximadamente unos 2 años que empezamos a trabajar con diferentes organizaciones que se dedican a lo mismo, apoyar festivales comunitarios. Empezamos con el Festival de Medellín, que ya van en su segunda versión, y los apoyamos con una muestra como para ellos dejarlos picados, ¿no? Y que hicieran su festival. Y ayudamos al Festival de Cine del Desarrollo Humano en Villavicencio también, compartiendo nuestro proceso y prestándole toda la logística. Ahora, acá en el Common Lab, producto de la invitación, esta organización, nos pudimos encontrar con el compañero Rodolfo de Palenque, precisamente porque él le interesó, ¿no?, hacer un festival allá en San Basilio. Eso nació gracias a una gran amiga llamada Daniela Anaconaz. Ella es del festival de video comunitario que se hace acá en Cali y nos invitó, ¿no? Nos invitó el mes pasado a participar, a ayudarle en su proceso, y nos encontramos con gente de San Basilio. Y les propusimos, no, venga, ¿por qué no hacen un festival de cine? Ustedes que llevan todo un proceso. Y gracias, bueno, a todo ese empuje que nos dio el festival comunitario, pudimos hablar y ahora estamos acá. La expectativa, pues, se ha cumplido porque ayer nos reunimos, logramos intercambiar la experiencia con Rodolfo, explicarle lo que implica todo un festival de cine. Y están muy animados, ya pronto hacer las acciones respectivas para llevar este proyecto a cabo. Vení, pero como nosotros hoy estamos como en mañana manualística, Oscar siempre se queja porque mi voz no se oye, pero es que mi voz es muy mala, pero pues puedo hablar por radio porque paso hago mi propia radio para decir lo que quiera con mi voz fea. Y como estamos en una onda manualística, contale a la gente, no solo a Rodolfo, cómo se hace un festival de cine comunitario. Bueno, un festival de cine comunitario tiene mucho. Primero, hay que tener amor por lo que uno hace, por la comunidad que uno está trabajando, entender bien cuál es el proceso, y sobre todo porque es un camino muy difícil y si uno no tiene amor, pues se va a dar por vencido muy, muy pronto. Ya luego es como saber el contexto que tiene esa comunidad y cómo el festival le va a aportar un poco a mejorar como esas problemáticas. Como hemos hecho con muchos festivales, lo importante acá es empezar, ¿sí? Es tener las ganas de empezar a hacer convocatoria, a dar como bombo al festival y darle la voz a la propia comunidad que ella se apersone y también ellos vayan y entiendan que es un festival de ellos, ¿no? No es de uno así uno lo organiza, sino que es de ellos. Ya después uno empieza como el sancocho a meterle los ingredientes. Entonces, que queremos internacional, entonces como la cocina, entonces vamos a echarle tal cosa, entonces como el sancocho, que la papita, que la mazorca, que si es de pollo, si es de, va a ser de pescado, ¿sí? Vamos a preparar todo, entonces llega gente de invitados de Latinoamérica, que de Brasil, han venido de Argentina, Chile, y eso lo combinamos con gente de Colombia, vienen de Cali, Huila, Santander, Cartagena, lo metemos todo en ese caldo y con sus experiencias Y también, bueno, las producciones de todo lado ayuda a cocinar todo lo que es el festival. Al final, el cine viene siendo como la mejor excusa para visibilizar todos estos procesos. No solo es hacer cine en un festival, sino que la comunidad se integre y haga danzas, haga teatro, se exprese, conozca a invitados internacionales, nacionales, y también que esos invitados recorran la comunidad y generar intercambio. Eso es como lo básico. Y lo otro, gestionar, tener paciencia y no morir. Eso se necesita. Bueno, tengo una pregunta sobre, ya una vez realizado el festival, queda una valija con películas. ¿Qué pasa con esas películas que se presentan en el Ojo al Sancocho? ¿Rotan? Sí. ¿Pasan a otras ciudades? Claro. ¿Se regalan? ¿Cómo es el licenciamiento en las películas que se han mostrado en Ojo al Sancocho? Claro. Nosotros, nuestra preocupación principal es la producción comunitaria de Ciudad Bolívar. Entonces hacemos talleres de formación antes del festival y la propia comunidad, personas de todas las edades, empíricos y profesionales, son invitados a que hagan sus producciones y participen en el festival. Entonces ya digamos que el Festival de Cine El Sancocho es un trampolín para que estas personas con sus producciones vayan a otros festivales y tengan la experiencia de lo que es un festival de cine. Entonces, la verdad es que tenemos alianzas, uno nacionales, como Festival de Cine, el de Medellín, Cartagena, ahora con el de Cali, enviamos nosotros nuestras muestras allá y ellos también nos dan muestra, ¿sí? E internacionalmente, gracias a que conocemos procesos que han sido invitados al Sancocho, pues ellos se llevan las películas y las ponen a concursar ahí en el festival. Entonces así se impulsa por lo menos lo que es la producción comunitaria. En mi caso yo he hecho una película, se llama Arsis, que es sobre Ciudad Bolívar y ha rotado en Brasil, Chile, ahorita está en Bolivia, ha ido a República Dominicana, Argentina, todo con intercambio, y nacionalmente también ha rodado y ha ganado premio. Y ya el resto de muestras que llegan, pues obviamente con permiso de los realizadores, lo llevamos a festivales, por ejemplo a Palenque, le vamos a dar unas muestras para que ellos vayan y inicien allá a mostrarle a la comunidad cosas que se hacen. Eso es como la distribución que hacemos, lo más importante. Bueno, pues muy interesante lo que pasa en el Ojo al Sancocho. Pues gracias porque estén acá compartiendo estos micrófonos, transmitiendo este mensaje de autogestión y de desarrollo de contenidos desde la comunidad y para la comunidad, evadiendo el cerco y rompiendo el cerco que los medios le ponen a los territorios marginales en este país. ¿Puedo enviar un mensajito? No, esta emisora saludito, es libre, saludito, no se puede mandar eso. Ningún saludito. No, un saludito allá, si están escuchando, a Andrea López de Buga, que también nos ha apoyado mucho, invitándonos, muy buen festival. Solo es una cosa que hace como en un mes, yo no sé de dónde sacan fuerzas para hacer todo eso. Entonces Andrea, un saludo, que está por acá nomás haciendo talleres, y a los compañeros del Sancocho, y a Ciudad Bolívar, ¿no? Que acá las nombramos y los recordamos mucho, y al Comunla, que gracias por invitarnos, y a los compañeros de Palenque que gracias por acudir a nosotros y con nosotros para las que sea, papá. Muchas gracias. Gracias a vos por estar acá y que volvás ahorita todos estos días. Bueno, vamos a estar 3 días aquí transmitiendo. Listo. Se pueden prender las cámaras, se puede grabar, se puede robar. A eso vinimos. Mejor laboratorio comunitario de medios digitales y contenidos culturales con un lab. Comunlab 2011. Sí, puede regalar cable a quien está saliendo ahí. El laboratorio es esto: es un espacio para construir, para experimentar, para rayarse ahí y hacer cortocircuito. Y los dos otros ejes conceptuales que están ahí son los medios digitales y los contenidos culturales. Hay un taller que se llama Animación 2D que lo dicta Ulises. ¿Dónde está Ulises? El de Ojo al Sancocho, Video Alternativo y Comunitario, es aquí en el Aristi, en el Salón Santiago. Implementación de cacharros electrónicos sonoros con Beagle Board, Pure Data y C++. Ahora Rafa lo explica de qué se trata. Taller Audiovisual Reproducciones, Noise Radio, Nunca Vi Un Sonido. El de Platoero, por ejemplo, arranca mañana, entonces vos puedes ir a parcharte todo el día mañana. ¿Y cómo se hace una radio barata en 5 pasos? Es en Agua Blanca, en el Centro Educativo Nuevo Latir. Primer laboratorio comunitario de medios digitales y contenidos culturales. Comunlab 2011. Ya la próxima vez va a desaparecer taller y se va a llamar Intercambios. Intercambios, como para que empecemos a hacer acuerdos, ¿sí o no? Este parche lo armamos Daniel y yo desde el programa en el que trabajamos en la Universidad ICESI, y pues siguen estando, aunque estamos en la institucionalidad, pues ciertas reflexiones, ¿no? Industria no es lo mismo que mercado, que son dos. Radio Laboratorio, Enésima. Noir Radio, Radio Sudaca, ya se me olvidó cómo se llama la radio de Palenque, Cucha Sutor y Palenque, Ojo al Sancocho, todos aquí haciendo radio en este radio laboratorio de hoy. Vamos a parar un momentico, tenemos que hacer un pequeño corte para poder hacer el save de lo que estamos grabando y volvemos de una otra vez con musiquilla.